Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes, en este momento a su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno estar con ustedes. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les hable, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Esta idea que está presentando Mateo en su libro nos despierta varias inquietudes y nos coloca en el nivel en que debemos estar para poder aceptar a ese Jesús. Fíjate que el nacimiento de Jesús lo cuenta de esta manera Mateo. Quizás usted lo ha leído, lo ha visto varias veces, pero en el contexto en que estamos hablando de su libro propiamente tal, mire lo que dice el capítulo 2, versículo 1, solamente voy a leer algunos textos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Está colocando antecedentes reales, quien reinaba, el lugar donde nació, etcétera, etcétera. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarlo. No, a mirarlo, a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Son dichos de aquí, de la circunstancia. Y convocado, llamó, ¿no es cierto? Y le ratificaron efectivamente que en Belén de Judá, como estaba escrito por el profeta, iban a ser el rey, nuevo rey. Aquí muestra varias situaciones bien, bien buenas que uno debe considerar. Rápidamente quiero decir algo. Si Herodes hubiese sabido y proféticamente hubiese estado atento a lo que decían las profecías, él no debería haber tenido ningún cuidado de que alguien lo iba a destronar. ¿Cómo lo pensó? ¿Por qué? Porque en lo que decían los evangelios, bueno, no los evangelios, sino el Antiguo Testamento acerca del Mesías prometido, no era un reino físico, un reino real, sino un reino espiritual que iba a cambiar el pensamiento, la idea y la forma de adorar a Dios tan mal traída. Me parece que tú estás pidiendo mucho. Estás pidiendo que él hubiese conocido. Si los mismos judíos no aplicaron bien esto, si ellos mismos estaban esperando un reino terrenal, recuerda que estaban luchando por deshacerse de los romanos y pensaban en un Mesías que los iba a liberar del yugo romano. Entonces ellos, mira, conociendo las escrituras, teniendo las escrituras, y sin embargo ellos no estuvieron preparados para recibir al Mesías. Entonces, si los mismos judíos no estaban preparados para recibir al Mesías, aquellos que estaban abocados a la parte religiosa, como eran los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, si ellos no reconocieron al Mesías cuando vino, no reconocieron el tiempo, si vinieron extranjeros, fíjate, es irónico pensar de que el Mesías llegaron gentiles a adorarle y no fueron los de su propio pueblo, aquellos que tenían las escrituras. Entonces, el problema, ahora, nosotros estamos en una condición, podríamos decir, similar, tenemos las escrituras y si no conocemos lo que éstas dicen, no conocemos lo que las profecías dicen acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocimos lo que sucedió con la primera venida, pero si no estamos enterados totalmente de lo que acontecerá para la segunda venida, podemos también caer en algunas interpretaciones, como por ejemplo, se está esperando un arrebatamiento. La Biblia no me habla de ese arrebatamiento. Dice que cuando el Señor venga, todo ojo lo verá. Claro. Los que lo traspasaron, en fin, me habla de eso. Se espera la venida de Jesús en forma espiritual, que solamente aquellos que lo persigan espiritualmente van a reconocerlo. Bueno, de eso no me habla la Biblia. Claro, echa por tierra algunas declaraciones fundamentales, como tú lo mencionabas, el hecho de que todo ojo le verá es muy difícil si ya están en el cielo. ¿Para qué lo va a ver todo ojo? Los muertos van a resucitar primero, dice Pablo, y nosotros los que estemos vivos, se considera entre los vivos. Echa por tierra varias doctrinas básicas de la Escritura. Entonces, como por ejemplo que la persona cuando muere se va inmediatamente al cielo. Si cuando Cristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero, quiere decir que los que estaban en el cielo van a tener que volver a la tumba para poder resucitar, algo claro. Que no se entiende. Entonces hacia allá iba apuntando yo, porque el reconocimiento de Herodes y de la gente que le consultó, porque acuerdas tú que le consulta a los sacerdotes y escribe y ellos le ratifican efectivamente. Pero ¿cuáles eran las características de este Mesías? El siervo sufriente, que yo creo que el judío no aceptó esta idea del siervo sufriente, si ellos lo colocaban como un rey que tenía que venir a colocar orden, a eliminar, ¿no es cierto?, a los que lo tenían acosados, como eran los romanos, a establecer un reino físico estable, con riqueza, que gobernara el mundo, etcétera, etcétera. Eso ellos pensaban, pero Isaías le dice el siervo sufriente, el que va a venir, ¿no es cierto?, a cambiar las cosas. Y de hecho, cuando Cristo habla en algunos momentos, dice: oíste que fue dicho, mas yo os digo, ¿se fija? O sea, esto había un concepto equivocado acerca de lo que era la religión, el acercamiento a Dios, la salvación, y Cristo vino a poner en orden eso. Y por eso que cuando, mira, ellos dijeron en Belén de Judá, leyendo el versículo 5 del capítulo 2, dice, ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y mira la característica: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. No dice que iba a ser rey. No dice que iba a tener la corona de David, en la descendencia sí iba a venir, como lo hemos visto, pero está diciendo aquí que en realidad apacentará a mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, y este es un engaño que hizo poner y Dios lo arregló, indagó a ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ahora fíjate, lo dijimos en un momento, que la idea dominante de Mateo es la de Jesús como rey. Nosotros, tal como tú lo mencionaste, los magos vinieron buscando al rey que había nacido. En la entrada triunfal, allí también se presenta a Jesús como rey. ¿Te acuerdas cuando él entró en la entrada triunfal a Jerusalén, ahí montando un pollino? Ante Pilato, Jesús acepta el título de rey. Hasta en la cruz, nosotros encontramos que ahí en la cabeza y le ponen que es el rey de los judíos, a modo de burla, pero se puso ahí. En el sermón del monte, Mateo nos muestra a Jesús citando la ley, y cinco veces abrogada con un regio: mas yo os digo. Oíste y que fue dicho, mas yo os digo. ¿Con qué autoridad? La autoridad que le daba como rey. Entonces nosotros vemos aquí que tenemos un rey que es nuestro Señor Jesucristo, que está presentado en forma bien clara por este evangelista Mateo. Si usted ve cómo el enfoque de Mateo está dado para demostrar que el Mesías es el Hijo de Dios, el que estuvo, que fue real y que hizo las obras que todo el Antiguo Testamento decía y que se ratifican por lo escrito en Mateo. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. ¿De qué modo podemos protegernos del engaño de que esta luz automáticamente significa que estamos en relación correcta con Dios, o que de qué forma esta luz, quiero decir, el conocimiento de las Sagradas Escrituras, puede ayudarnos a tener un vínculo más profundo con Dios, debido a que la verdad nos lleva a apreciar mejor su carácter? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.